Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 10 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas resaltó el papel protagónico del pueblo venezolano en las diferentes formas de organización popular. Fue inaugurada Feria Navideña 2018 Juntos por Venezuela en Sabana Grande y el Casco Central. Eje del Buen Vivir celebra la Navidad con música en vivo durante todo diciembre. Tres salas caraqueñas ofrecen muestra internacional de cine sobre VIH-Sida. PSV alcanzó 591 escaños en elecciones de consejos municipales. Presidente Maduro denuncia intento de golpe de Estado. Comisión Mixta Rusia-Venezuela se reunirá en marzo de 2019. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, destacó este domingo el papel protagónico del pueblo venezolano en el proceso de consolidación por la democracia venezolana, luego de ejercer su derecho al voto en la escuela Miguel Antonio Caro en Catia, Caracas. Resaltó que la democracia en Venezuela no la ejercen las instituciones, sino el pueblo en su cotidianidad en las diversas formas organizativas de las que participa. La democracia no se limite a estos minutos del voto, sino que sea, como viene construyéndose durante los años de la Revolución Bolivariana, un ejercicio cotidiano en todas las comunidades que además sirva al fortalecimiento del poder popular. La democracia no son las instituciones, no son los funcionarios que las encabezan, son el pueblo venezolano que se expresa en estos actos, pero además en su cotidianidad. Ahora en estos tiempos de guerra contra el pueblo, en los CLAP, en los comités locales de abastecimiento y producción, en los consejos comunales, en las comunas, en las mesas técnicas de agua, en los consejos comunales, en fin, en diversas formas organizativas que el pueblo ha venido creando y también, por supuesto, a través del acto electoral. Somos cultura. A fin de garantizar precios accesibles a productos textiles y calzado, el ministro de Comercio, William Contreras, junto a empresarios y comuneros, dio inicio a la Feria Navideña 2018 Juntos por Venezuela en el Boulevard de Sabana Grande de Caracas. Durante su recorrido precisó que más de 1.134 espacios de distribución de calzado y ropa están habilitados en el territorio nacional para garantizar el acceso de indumentarias a los y las venezolanas. 12:15. Cultura al Día. Hasta este domingo 16 de diciembre, la pieza teatral Baño de Damas de la Compañía Nacional de Teatro será presentada en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, con funciones diarias a las 4 de la tarde. Escrita por Rodolfo Santana y dirigida por Aníbal Grun, la pieza se adentra en el significado de lo femenino. Los temas de mujer que surge en este espacio íntimo, develando un microcosmo de temáticas como el aborto, el feminismo y el machismo. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro, ubicado en la avenida La Colina, en Las Palmas, por un costo de 150 bolívares. 12:16. Tweets del día. Hoy el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró el aniversario de la Batalla de Santa Inés, cuando hace 159 años la oligarquía conservadora fue derrotada por el pueblo organizado al mando del general José del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Recordó que en la batalla fue logrado un glorioso triunfo con un despliegue estratégico militar histórico. ¡Que viva el pueblo campesino! Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Eje del Buen Vivir, espacio cultural y gastronómico caraqueño ubicado en la Plaza de los Museos, ofrecerá durante todo diciembre un amplio menú de música en vivo para celebrar las fiestas navideñas. La programación se llevará a cabo de miércoles a sábado desde las 2 de la tarde y los domingos desde las 10 de la mañana. Así lo dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su cuenta en Twitter. Somos cultura. Hasta el 22 de diciembre, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela presentará diversas agrupaciones musicales totalmente gratis en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, Caracas. Piezas navideñas, conciertos sinfónicos y corales, así como también temas de salsa, merengue, blues y jazz. El cronograma completo de las actividades pueden revisarse en la página web de la Funda Musical. Somos cultura. Del 10 al 14 de diciembre, la Cinemateca Nacional ofrece una proyección de películas internacionales que tienen como temática central el VIH-SIDA. Los films se pueden disfrutar en la Sala del Celar en Altamira, en el Museo de Bellas Artes en Los Caobos y en la Sala Margot Benacerraf, en la sede principal de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, ubicada en la Plaza Morelo de Bellas Artes. El boleto tiene un costo de 30 bolívares soberano, informó la Cinemateca Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. 12:19. Nacionales. El primer mandatario nacional Nicolás Maduro denunció este domingo 9 de diciembre la puesta en marcha de un intento de golpe de Estado en Venezuela. Así lo aseveró en declaraciones ofrecidas tras ejercer su derecho al voto en las elecciones de consejos municipales de este domingo. Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional, democrático y libre que hay en nuestro país. Tengamos conciencia de eso y demos gracias a Dios por nuestra libertad, por nuestra democracia. Demos gracias a nuestra historia, a nuestra lucha. Y además, refrendemos con nuestro voto nuestra voluntad de seguir viviendo en democracia participativa, protagónica, de seguir viviendo con reglas constitucionales compartidas. El próximo sábado, 15 de diciembre, se van a cumplir 19 años de la Constitución, nuestra bella y perfecta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está la Carta Magna, la ley de todos, la ley de leyes. Aquí está la garantía de paz. Aquí está nuestra fuerza moral, política, espiritual, legal, constitucional. Cultura al día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que de los 467 cargos nominales, 449 son para el PSUV y otros partidos y distintas alianzas que tienen 18 cargos nominales adjudicables. Con el 92.30% de transmisión, con una participación del 27.4%, tenemos que para esta hora, de los 335 listas a nivel nacional, tenemos 156 que ya son adjudicables. De las 702 circunscripciones nominales, tenemos 467 que ya son adjudicables. De las 69 circunscripciones indígenas, a esta hora tenemos que 45 son adjudicables. En términos generales, recordemos que esta es una elección local a nivel municipal, y que los resultados se dan a nivel municipal, en las juntas municipales, pero podemos decir que la alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las 300, de los 156 listas adjudicables, 142 son adjudicables al Partido Socialista Unido de Venezuela. Otros partidos y distintas alianzas de estas 156 listas adjudicables tienen 14. De los cargos nominales, de los 467 cargos nominales adjudicables, 449 son para el Partido Socialista Unido de Venezuela, y para otros partidos y distintas alianzas tenemos 18 cargos de nominales adjudicables. Somos Cultura. Y a las 12:22 le damos la más cordial bienvenida a Efraín Ruiz, él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena, a propósito del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Bienvenido a esta su casa, amigo Efraín Ruiz, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Sí, un abrazo combativo a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes. Pues de hoy, este día que estamos resignificando también la fecha, pues estamos acompañando y agradecemos al equipo de Alba Ciudad que nos invite para rendir un homenaje sentido, pero sobre todo un homenaje movilizador, comprometido, pues a esas 1.300, más de 1.300 víctimas de la violencia este año en Colombia, pero sobremanera también para visibilizar lo que son las luchas del pueblo colombiano en la reivindicación de los derechos humanos. Y decimos del pueblo colombiano hablando del pueblo colombiano como nuestro pueblo, desde el sentir bolivariano que nos hace sentirnos gran colombiano y nos hace sentir que lo que pasa acá a los hermanos que luchan en el pueblo de Colombia es también lo que pasa en nuestras luchas, en las luchas venezolanas. Y pues también reivindicando las palabras del Che de que cualquier injusticia cometida en cualquier parte del continente pues debe sentirse en lo más profundo del hacer y del combatir revolucionario que nos hermana aquí y que nos hace estar presentes hoy en Alba Ciudad. Muy bien. Háblenos entonces sobre tu labor militante como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena. Desde hace más de 2 años tenemos, desde en el nodo Orinoco Magdalena se constituyó el Observatorio de Derechos Humanos, poco partiendo desde la visión de la perspectiva crítica de los derechos humanos. Lo que busca un poco el observatorio es visibilizar, sistematizar un poco las acciones de violencia estatal, las acciones de violencia paramilitar que vienen ocurriendo en Colombia a partir de la firma de los acuerdos de paz, también un poco acompañando y reivindicando esa lucha que viene dando el pueblo colombiano por la construcción de una paz estable, duradera, de una paz con compromiso y con justicia social, y reivindicando también desde el observatorio las acciones de movilización que se generan desde el pueblo para generar una cultura de los derechos humanos. Acciones de movilización en defensa de la tierra, en defensa de la educación, en defensa de una comunicación libre, en defensa de la paz y de la dignidad del pueblo. Entonces, desde el observatorio pues generamos informes que sistematizan de alguna manera o muestran cifras, pero también generan como un análisis en el cual hemos venido promoviendo el ejercicio de la participación, comunitaria, de la participación global, que se ha intensificado significativamente a raíz de la firma de los acuerdos de paz entre la FARC, EP y el gobierno colombiano. ¿Y cuáles son los objetivos del Observatorio de los Derechos Humanos Orinoco Magdalena y cuáles son las herramientas y métodos que utilizan en su trabajo? Fíjate, como te decía, desde nuestros objetivos, visibilizar la situación de los derechos humanos en Colombia y servir de herramienta también para que aquellas organizaciones que vienen generando luchas en el pueblo colombiano tengan datos precisos sobre la situación de vulneración de los derechos humanos en Colombia y sobre la cantidad de acciones de movilización, movilizadoras del pueblo en la reivindicación de los derechos. Ese es el objetivo fundamental. Para ello nosotros tenemos una base de datos que de alguna manera visibiliza a partir de la del análisis de lo que presentan fuentes abiertas, más de unas 40, 50 organizaciones y medios de comunicación en Colombia. Entonces recogemos, sistematizamos y visibilizamos estas cifras, dando de alguna manera también un análisis político en torno a la situación de los derechos humanos en Colombia. Estos informes se producen mensualmente, semestralmente, anualmente, también de la mano o en articulación con redes de organizaciones de derechos humanos en Colombia. Y un poco lo que te decía, el otro objetivo es de alguna manera recordar históricamente que la lucha por los derechos humanos, muchas veces de alguna manera secuestrada por la derecha, podemos verlo pues en este país como la derecha ha utilizado el tema de los derechos humanos pues precisamente para tratar de boicotear las luchas del pueblo, pero a diferencia de esto pues el tema de los derechos humanos históricamente ha sido una reivindicación de los movimientos populares. Y en este caso particular, en el caso de la situación de los derechos humanos en Colombia, pues la mediática internacional viene insistiendo en tratar de mostrar las cifras de derechos humanos como de alguna manera el fracaso del proceso de paz en Colombia, y frente a esto, un poco el análisis que hemos venido generando desde el Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena es que al contrario, a raíz de la firma de los acuerdos de paz, se han intensificado las posibilidades de movilización, de visibilización, de comunicación del pueblo colombiano en la defensa de sus derechos. Entonces, para nosotros, desde esta perspectiva crítica de los derechos humanos, es como muy importante reivindicar la existencia del acuerdo de paz como una herramienta de lucha, hablando no de la paz de los sepulcros que nos vende la derecha, sino de una paz que precisamente nos llama a la movilización, al hermanamiento de los pueblos, al compartir las luchas y al intensificar las luchas por la dignidad del ser humano. Y en este sentido, pues allí reivindicamos y asumimos también el acuerdo de paz desde el papel que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez de acompañantes de ese proceso de paz, como una responsabilidad del pueblo combativo venezolano, no solo del gobierno venezolano en su papel de acompañante de este proceso, sino también de las organizaciones populares y del movimiento social acá. Y en este sentido, pues el observatorio también busca generar lazos entre las organizaciones que hacemos vida en Venezuela y de alguna manera servir de aporte en ese papel militante de acompañar también las luchas del movimiento social. ¿Y por qué ese nombre Orinoco Magdalena para este punto de observación? Canción de Ali Primera, La Guerra del Petróleo, nos dejó como ese mensaje que después intensificó el comandante Hugo Chávez, ¿no? Decía Ali Primera que el Orinoco y el Magdalena se abrazarán y tus niños y mis niños le sonreiremos y le cantaremos a la paz. Y esa es nuestra apuesta. Es decir, la apuesta es entender que desde que somos pueblos hermanos, no, nada se parece más en realidad que un oligarca bogotano a un oligarca caraqueño, pero también es cierto que un llanero colombiano en lucha, un campesino colombiano es muy similar, es muy parecido y son muchas las raíces que nos hermanan en esta construcción de vida. Entonces desde allí el nombre Orinoco Magdalena y desde allí la necesidad que nos pensemos, nos soñemos y construyamos también en concreto lazos que permitan tejer esos corredores y asumirnos como un mismo pueblo en lucha por la paz, por esa paz del continente, que es de alguna manera el mandato que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y que nos deja también la vida como revolucionario. Ahora, también es importante, pues, de alguna manera hacer una denuncia a lo que es el gobierno de Iván Duque, pues en toda la arremetida que ha tenido desde la toma de posesión de Iván Duque de la presidencia en Colombia, en ese doble discurso que habla de denunciar la situación de Venezuela, pero podemos ver más de 1.300 víctimas, 270 personas ejecutadas desde enero de este año hasta el último de noviembre. Podemos mirar cómo se intensifican los desplazamientos forzados, cómo se intensifica la privatización del agua, la privatización de los recursos minerales y a partir de allí el desplazamiento y cómo se siguen generando un fuerte desplazamiento interno y externo en Colombia, pero frente a esto, como también la población colombiana pues y el pueblo como tal viene generando acciones de resistencia, viene generando acciones de autogobierno, viene generando acciones movilizadoras. Nosotros arrancamos este año 2017 con una fuertísima movilización del pueblo colombiano por el derecho a la educación, una educación que en Colombia quiere ser privatizada, como pasaba antes de la llegada del comandante Hugo Chávez acá en 1998. Y durante todo el año ha sido un año de movilización por el derecho a la educación, con una fuerte agenda que presentan hoy los movimientos sociales en Colombia, no solo estudiantiles, sino campesinos, sindicatos, indígenas, por reivindicar ese derecho a la educación. Se han generado acciones de autogobierno en la cual las mismas comunidades, muy parecido a la propuesta acá del Estado comunal, pues ejercen control sobre el territorio, generan propuestas organizativas sobre el territorio, reivindican el derecho a la tierra, y desde la lucha por la tierra, que sigue siendo como la lucha histórica que mueve de alguna manera al pueblo colombiano y que es el centro también del acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno, entonces se sigue generando como una fuerte posibilidad también y esperanza en el pueblo colombiano de construir un futuro distinto y de construir unas condiciones distintas de dignidad, ¿no? Frente a esta arremetida, hoy lastimosamente potenciada por un gobierno de derecha, en el caso de Iván Duque, y por la asociación de este gobierno con toda una trama de empresas transnacionales que siguen violentando permanentemente a través del paramilitarismo y a través de la acción directa del Estado colombiano, atentando contra la dignidad del pueblo. Muy bien, son datos importantes el que nos está aportando nuestro invitado de hoy, Efraín Ruiz, coordinador del Observatorio Derechos Humanos Orinoco Magdalena. Efraín, ¿podrías indicarnos desde tu punto de vista cómo influyen las reivindicaciones de las mayorías campesinas, indígenas, afrodescendientes y demás sectores populares en la transgresión del orden político económico existente? Mira, lo que te digo, hay, por ponerte algunas referencias, por ejemplo, hay un derecho que tiene y que se logró a partir de la lucha del pueblo colombiano a las consultas populares, en las cuales las mismas comunidades pueden aprobar o no el uso de la tierra para los fines de empresas transnacionales o para la explotación minera. En este año ha sido fuerte la lucha del pueblo colombiano, por ejemplo, por lograr trastocar con toda la arremetida y con toda la negativa del Estado a posibilitar el ejercicio de ese derecho, que incluso está en la Constitución, pues ha logrado el pueblo colombiano pues detener una cantidad de concesiones mineras entregadas a transnacionales en la búsqueda de acabar con los recursos naturales. Igualmente, por ejemplo, acá se hizo mucha campaña y de alguna manera conocemos el uso del fracking en el tema de la explotación petrolera. Correcto. Las comunidades campesinas, comunidades indígenas han logrado detener de alguna manera en más de 70 campos petroleros la implementación del fracking para la explotación petrolera. Lo que te decía, estas últimas dos semanas han sido semanas de movilización, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, en función del ejercicio al derecho de la educación. Y aunque han habido múltiples detenidos, aunque han sido asesinadas algunas personas en estas manifestaciones, pues el pueblo colombiano se mantiene en una agenda permanente por reivindicar ese derecho y por ejercer de alguna manera el tema a partir de la participación, el tema del autogobierno y el tema de la autodefinición para el ejercicio de los derechos humanos. ¿Y cómo el observatorio? Por ejemplo, fue asesinado antier, a dos días de celebrar hoy el Día de los Derechos Humanos, pues ya en este mes van 7 ejecuciones dirigidas hacia el pueblo colombiano. Sin embargo, podemos ver, como ha sucedido históricamente, que estas arremetidas, muchas veces por parte del Estado colombiano directamente y muchas veces por parte de un paramilitarismo que sigue siendo financiado por la gran empresa transnacional y sigue siendo de alguna manera avalado en las declaraciones del fiscal, silenciado, invisibilizado por el Estado. Sin embargo, todas estas acciones en contra del pueblo colombiano, en contra de la organización popular, pues de alguna manera no han detenido el auge de la movilización, y este ha sido uno de los años en los que se ha observado mayor movilización popular en la gente, ¿no? Entonces uno dice, a mayor violencia los pueblos no se detienen, sino lo contrario, reaccionan con mayor fuerza. Hay quienes de alguna manera se convierten en emisarios de una derrota, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, es que ahora como está la derecha en Colombia, es que el proceso de paz fracasó, es que es un acuerdo fallido, es que cómo es posible decirte ahí también que se convierte de alguna manera en desesperanzador. Y nosotros reivindicamos, y viendo un poco a partir de la movilización que se genera, cómo el acuerdo de paz con todas las fallas que tiene, con todas las trancas que se han generado dentro del Estado, sigue siendo una gran agenda y una gran esperanza para el combate de los pueblos. Y en la implementación de ese acuerdo de paz nosotros seguimos viendo la esperanza no solo de la FARC como insurgencia que cambió su mecanismo de lucha, sino del pueblo en su conjunto que ha encontrado allí como una cantidad de herramientas, tanto en lo jurídico como en lo político, como en lo comunicacional, que les permiten hoy mostrarse de una manera distinta y que permiten ver en Colombia la esperanza de la construcción de unas condiciones distintas. Hoy tenemos una bancada en el Congreso de la República de Colombia de más de 50 personas que promueven precisamente la paz de los pueblos, cosa que no se veía, que no se ha visto en la historia de Colombia. Hoy tenemos 10 diputados, senadores apoyando precisamente no solo la paz en Colombia, sino la paz en el continente, generando comunicaciones, generando toda una acción política que de alguna manera permite también generar condiciones para fortalecer precisamente la pelea por la dignidad. ¿Y cómo el observatorio que coordinas contribuye en esta lucha tan importante para el pueblo colombiano desde Venezuela? Mira, desde Venezuela hay como varios elementos significativos, ¿no? Es decir, el primero es la posibilidad de, a partir de la sistematización y el análisis de fuentes abiertas, recoger datos. Es decir, hemos dicho siempre, y pues ustedes que son de un medio de comunicación lo saben, que la información y la comunicación también generan posibilidades de ejercicio de poder. Entonces el observatorio presenta y pone a disposición al Movimiento Popular Colombiano pues datos concretos del estado de la movilización en la lucha por la reivindicación de derechos, y genera informes que a su vez son difundidos y son herramienta también de lucha en la agenda comunicacional de las organizaciones colombianas. Pero también nos ha permitido generar procesos concretos de articulación con organizaciones de derechos humanos en Colombia, con organizaciones del Movimiento Popular acá, que de alguna manera pues empezamos a asumir como ese nivel de corresponsabilidad también con la situación en Colombia a través del intercambio, la generación de corredores concretos en lo físico, es decir, que permiten que personas de acá del Movimiento Popular vayan a Colombia, conozcan la realidad, aporten desde la experiencia de la Revolución Bolivariana, pero también aprendan de las luchas que se vienen generando en el pueblo colombiano y puedan romper como esas matrices de opinión que se generan. Pero también corredores no físicos como el desarrollo de investigaciones, de procesos de comunicación, de procesos de dar a conocer a través del análisis pues un poco el trabajo militante que se viene haciendo de reivindicación de las historias de vida de las personas que desde el común, desde abajo, vienen construyendo dignidad tanto acá como allá. Entonces la generación de estos corredores para nosotros es la posibilidad también de construir en concreto ese pensamiento bolivariano de integración de nuestros pueblos, de reconocimiento de nuestros pueblos, y a partir de ese reconocimiento fortalecer también las luchas que se vienen dando. Por eso no hablamos de Colombia y de Venezuela, sino hablamos de esta región gran colombiana, de este continente nuestro americano, y por eso asumimos como parte de nuestro combate diario pues precisamente la construcción de la dignidad en la lucha de nuestros pueblos en América Latina, y específicamente en este pueblo gran colombiano, que en Colombia hoy lastimosamente tiene un gobierno de derecha, pero que sigue apostando a la paz en el continente, a una paz con justicia social, a una paz como escenario de lucha de los pueblos, a una paz con dignidad y una paz que reconozca también a los sectores históricamente excluidos. Eso es correcto. Estamos conversando con Efraín Ruiz, el ex coordinador del Observatorio Derechos Humanos Orinoco Magdalena. Efraín, también con respecto a Colombia, es evidente una división entre las élites y el pueblo en el tema de los acuerdos de paz. ¿Cómo ves esta situación? Permanentemente, es decir, hoy vemos cómo la élite bogotana, sobre todo la élite paramilitar representada en el gobierno de Iván Duque, lastimosamente hay que decirlo así, Duque viene de la herencia paramilitar del uribismo, narco paramilitar del uribismo, pues siguen hablando en contra del proceso de paz, siguen hablando en contra de la posibilidad de expresión del pueblo. Sin embargo, pues es lo que te decía, es decir, este año pues los niveles de movilización han sido muy muy duros, los ejercicios de autogobierno. Nosotros vemos, por ejemplo, cosas que antes era muy difícil visibilizar, como la movilización indígena viene respaldando este proceso de paz. Este acuerdo de paz no es el acuerdo de paz entre una insurgencia y un gobierno, sino es una herramienta también del pueblo colombiano, de los excluidos, de los sectores populares, para marcar las luchas. Por eso el acuerdo de paz en su contenido no habla de los beneficios que de alguna manera tendrían los excombatientes de una insurgencia, que además tratan las élites de nombrarla como desmovilizada, como acabada, como erradicada, sino más bien es la oportunidad de que junto a esas organizaciones sociales esta insurgencia, que hoy día está más movilizada que nunca en el accionar político, pueda sumarse a las luchas de los campesinos por el derecho a la tierra, y por eso ese es uno de los capítulos centrales del acuerdo de paz, pueda buscar cómo generar la sustitución voluntaria de los cultivos de los cultivos ilícitos por la posibilidad de generar alimento para la población colombiana. Hablan en otro capítulo de cómo el Estado tiene la obligación de erradicar el paramilitarismo y reconocer y reivindicar a las víctimas de la violencia que generalmente han sido los pueblos, víctimas de la violencia que generalmente ha sido la gente del común, y cómo esa gente del común se siente reivindicada, reflejada en los contenidos de este acuerdo. Y este acuerdo entonces plantea, y es un poco lo que hemos venido como analizando, mirando también desde el observatorio, pues no es más que una agenda de lucha, una agenda de movilización, una agenda de lucha que plantea un conjunto de posibilidades de ir generando transformaciones concretas en el territorio que permitan de alguna manera transformar pues la situación, no solo la situación con respecto al tema de los derechos humanos hoy con una intensificación muy grande de la violencia, sino las condiciones de dignidad del pueblo y de participación del pueblo. Por otro lado también, ¿qué desafíos tiene el pueblo colombiano frente a los 2 años de la firma de los acuerdos de paz que se logró en La Habana, Cuba? Mira, múltiples desafíos, fundamentalmente apropiarse de estas luchas, los múltiples desafíos que además son ejercicio concreto. Es decir, nosotros vemos cómo este año más de 493 acciones desde enero hasta ahorita en defensa precisamente de un poco esos planteamientos que están allí. Nosotros vemos al pueblo generando una cantidad de actividades de expresión cultural, de convencer, de llamar, de generar lógicas distintas de participación a partir de esa firma de los acuerdos, lógicas que ya venían también como organizándose. Entonces, ¿qué desafíos hay? Bueno, el primer desafío es frenar la violencia, es el llamado a través de la lucha política, a través de del construir, como reza el acuerdo, pues la posibilidad de que las armas no se mezclen en el ejercicio de la política, y a partir de esa premisa pues cómo generar unas condiciones distintas. El otro desafío grande es la participación y el apoyo y el respaldo del movimiento internacional. Es decir, sin el apoyo del movimiento internacional, y cuando hablo del movimiento internacional hablo de los gobiernos, pero también y fundamentalmente hablo de los pueblos del continente, pues es fundamental ese respaldo que pueden los pueblos del continente y cómo apropiarnos entonces de ese discurso. Otro gran desafío tiene que ver con cómo canalizar las posibilidades de organización y movilización del pueblo colombiano como tal. La guerrilla tenía de alguna manera mucha presencia en el campo, sin embargo hay todo un nuevo ejercicio, que es el ejercicio de la política formal, de la política en la ciudad, de las herramientas comunicacionales, cómo nos apropiamos de las herramientas comunicacionales para construir precisamente unas condiciones distintas de dignidad, y estos son elementos de desafío. El tema de la educación, nosotros hoy día vemos cómo se han fortalecido la cantidad de becas y se han venido graduando en estos días un adulto mayor, fundador de la insurgencia, pues se graduaba en la universidad y celebrábamos con él pues precisamente como esa posibilidad de construir condiciones distintas a partir del ejercicio de la política y del ejercicio de la política desvinculado de las armas. Y por supuesto pues frenar pues toda la arremetida que viene haciendo el gobierno de Colombia a partir de su incitación a la violencia y de su incitación al fracaso y de vendernos este acuerdo como el fracaso del pueblo colombiano. Sí, es lamentable toda esa situación. Conversamos con Efraín Ruiz, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena. Efraín, en su esfuerzo por contribuir a la comprensión y transformación de la patria latinoamericana, sabemos que el observatorio genera informes analíticos constantes sobre los casos de violación de derechos humanos y las acciones de reivindicación de derechos colectivos en Colombia. En este sentido, ¿nos puedes ofrecer un resumen sobre lo que se han publicado recientemente en el observatorio? Sí, bueno, te decía, hablando de los días inmediatos, te decía, nomás en este mes de diciembre nosotros vemos ya 7 personas ejecutadas, pero también vemos entonces cómo se arma toda una agenda de movilización por el derecho de educación, si habláramos desde el mes de diciembre. En el transcurso de este año nosotros hemos notado cómo se ha intensificado, por un lado, el accionar paramilitar, con más de un 22% de las acciones de vulneración de derechos humanos ejercidas actual desde enero a noviembre de este año, al último de noviembre de este año. Más de un 22% de las vulneraciones de derechos humanos corresponden al paramilitarismo. Sin embargo, a raíz de la llegada de Iván Duque al gobierno, ha crecido también el nivel de vulneración de derechos humanos por parte de la fuerza pública, por parte del propio Estado colombiano, del propio estamento militar y policial en Colombia. Eso es un tema que nos preocupa significativamente, porque por un lado se sigue aupando toda la estrategia paramilitar, pero por otro lado el Estado descaradamente pues asume lógicas de represión al pueblo. En este año hemos reportado desde el observatorio ya más de 1.322 acciones de vulneración a derechos individuales, entre los que cuentan 314 amenazas, 271 ejecuciones, 45 casos de tortura por parte del Estado, 63 desplazamientos forzados a comunidades enteras, es decir, comunidades enteras que están siendo desplazadas de su territorio, comunidades, en muchos casos comunidades indígenas, que además tienen una legislación especial para su protección. El tema de la presencia paramilitar al menos en 109 comunidades denunciada por organizaciones campesinas, el tema de la estigmatización y judicialización a líderes del movimiento popular permanente, cotidiana, por parte del Estado colombiano. Sin embargo, en respuesta a estas acciones, lo que decíamos, pues más de 1.377 acciones reivindicativas de derechos colectivos. Nosotros vemos cómo la organización comunitaria, a través de acciones de comunicación popular, a través de acciones de organización comunitaria, organización de foros, agendas de articulación del pueblo, acciones movilizadoras como marchas, huelgas de hambre, movilizaciones concretas incluso en todo el territorio nacional, vienen haciendo frente y reivindicando pues el derecho a la vida, el derecho al transporte. Nosotros hoy día vemos cómo también nos llama la atención cómo ha crecido la cantidad de vulneraciones en las principales ciudades del país, las 5 principales ciudades del país donde de alguna manera se vienen generando movilizaciones son pues Bogotá, Antioquia, Medellín, el norte de Santander, que es toda la zona fronteriza. Eso también queríamos hacer como un llamado especial. Nosotros tenemos siempre como una mirada tendida hacia la situación de la frontera también, y la situación de la frontera como el Estado colombiano ha venido vulnerando e invisibilizando, aunque tienen un discurso público en teoría de un corredor humanitario y hacen como todo, pero por otro lado y por debajo de cuerda pues vemos la permanente vulneración a los migrantes, y sobre todo migrantes venezolanos que vienen de los sectores populares, y esto se ha intensificado en los últimos meses. De alguna manera, pues estas cifras estarían también como a disposición, es lo que te digo, como una sistematización permanente de alguna manera de cuáles son las víctimas, pero también quiénes son los responsables de estas vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y cómo ir estudiando y viendo, bueno, a partir de esa responsabilidad, cómo canalizar también, y esto esperamos sea como una herramienta que genere, cómo canalizar los procesos de organización y de denuncia del observatorio para ir transformando esta realidad. Al final siempre es como un llamado hacia la esperanza, un llamado de esperanza y un llamado a la movilización de nuestros pueblos. ¿Cómo hacer contacto con el Observatorio Orinoco Magdalena, redes sociales, números telefónicos? ¿Cómo integrarse a ellos? Sí, bueno, mi número telefónico es 0416-832-4480 y la página del observatorio es www.orinoco-magdalena.org/orinoco-magdalena. Allí podemos ver pues de alguna manera como alguno de los elementos. Tenemos también Facebook Nodo Orinoco Magdalena, y pues en el caso de los correos también no lo tengo, pero es igual orinoco-magdalena www.org.co, creo. Ok, entonces en redes sociales están también publicados los informes, cómo hacer contacto con ustedes. A través del Facebook. A través del Facebook, de los teléfonos y bueno, de los informes que también socializamos a partir de distintas plataformas también de organizaciones del Movimiento Popular, tanto en Colombia como en Venezuela. Perfecto, entonces todo está disponible en las redes sociales. Son las 12:51 minutos del mediodía. Le damos las gracias a nuestro invitado de hoy, Efraín Ruiz. Él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena. Muchísimas gracias por su aporte y por toda esa información que nos trajo hoy en detalle de esta situación que se vive allá en nuestra hermana República Colombiana. Bueno, gracias a ustedes. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Isabel Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompaña a esta hora Oscar Cañizales. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.